tenga presente los siguientes consejos para que pase unas buenas fiestas patrias. Use y consume solo agua potable. Si no dispone de agua potable, lo que le recomendamos es que la hierva. Lave bien la fruta y las verduras antes de comérsela. También tenga cuidado en mantener los alimentos bien refrigerados. Coma huevos, carne, pescado y marisco bien cocidos. Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, al preparar alimentos y después de ir al baño. También evite la contaminación cruzada, separando los alimentos crudos de los cocidos. Compre y consuma alimentos solo en lugares autorizados. Ante cualquier duda, consultar a Salud Responde al 600-360-7777.